sabes la piel. Cada noche contigo es un mar. Donde quiero perderte y volver. Y si te vas, mi mundo se apaga. No hay otro plan, no hay otro lugar. Solo contigo la vida me sabe. Y sin ti no sé cómo estar.